Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Locos de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Habitantes de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que está rara. Yo la veo rara. Todo parece raro. Hoy veía que hay mucho extranjero, pero hay más gente del interior por las vacaciones, esto, o el receso escolar. Mientras en otro lado, como en Salta, el receso lo toman los maestros para seguir luchando por mejores salarios. Hoy estaban ahí forcejeando con la policía, los maestros salteños. Y veo una ciudad. Quizás menos autos, hay mucha gente alrededor de los que uno conoce que se rajaron, aprovecharon el receso. Recordemos, receso escolar y receso también invernal de la justicia. Así que todo es raro. Es raro, los cajeros son raros. Hoy estaba queriendo sacar un dinero y te daban menos dinero. Che, te paso un dato al kirchnerita ese que pone todas noticias berreta. Andate a un cajero del Banco Ciudad y sacate una foto que podés sacar nada más que 3.000 pesos y decir que hay corralito. Así los votan, ¿eh? Dale. Es una buena. Ojo, después yo te voy a salir a desmentir que es un fake news, pero no te preocupes, podés hacerlo, qué sé yo. No, es raro. Decía que daba 3.000, eran todos billetes de 100 pesos. Es rara la campaña electoral, es una campaña electoral cómica. Yo me divierto tanto. El problema es que después uno de estos cómicos, estos payasos, va a haber que votarlos. Entonces ahí uno se deja de divertir porque son los que tienen que encaminar a este país que viene desencaminado ya hace muchos años y en los últimos 10 viene para el culo, así. Los últimos 2, en 2009. Cuando bajó la soja, este país empezó a ir a la mierda cuando la soja, que estaba en $650 y ahí se podía afanar por todos lados, bajó a $300. A partir de ahí faltó la guita y empezaron los ajustes. Uno diciéndote que no te ajustaban, otro diciéndote que te ajustaban. Es raro, todo es raro. La campaña es muy rara, ¿no? Yo ya habría, me superan las palabras. Hoy estaba abriendo el diccionario de la Real Academia Española para buscar la palabra pindonga. Y pindonga quiere decir mujer que está poco tiempo en casa y lleva una vida irregular o inmoral. Eso es pindonga. ¿Qué sé yo? Yo pensé que era todo lo que había comido en mi infancia, porque mi mamá todo lo que compraba era marca pindonga, todo, ¿eh? Y es más, como militantes de izquierda, yo les voy a contar algo. Como militantes de izquierda nos cagábamos en las marcas. ¿Se imaginan ustedes un militante de izquierda diciendo voy a votar a un gobierno porque voy después me voy a poder comprar un Wrangler en vez de un vaquero Far West? No, eso no existe. Ese militante de izquierda no existe. Supongo que no existe. ¿Qué sé yo? Si existe, mándenme fotos. al Twitter o mándenme al Facebook, La Izquierda haciendo campaña porque todos podamos acceder a las grandes marcas. ¡Ah! A Mondelez, a Kraft, qué lindo es comerse una galletita de una de las marcas, es riquísima. Esa que comés vos, te vas a intoxicar si seguís votando mal. Nosotros te vamos a hacer comer esas buenas galletitas. Mamita, saben que después de esto uno tiene que hacer un programa serio, ¿no? No serio, tiene que dar noticias. Hoy les cuento, vamos a traer a un precandidato a legislador. Hoy va a venir Fernando Bilardo, que lo acompaña a Luis Zamora. Este es un fenómeno, ahí hay un fenómeno, ¿no? Que es decir, que sacan todos los años 70, 80 mil votos y no se sabe de dónde aparecen esos votos. Se lo vamos a preguntar, ¿de dónde aparece? La campaña anterior, hace 4 años, porque va por la reelección, Bilardo lo sacó gracias a que vino a este programa, bueno, pero nada más que eso. Bueno, nosotros traemos candidatos pindonga también y los hacemos ganar acá. Y bueno, lo que no pude... ¿saben cómo me hizo elaborar después de esta palabra? Porque tuve que investigar qué carajo quiere decir cuchuflito. Yo cuando era pibe, encima tenía un cierto parecido, no tengo fotos ahí. Había un famoso cómico de telecómico que se llamaba Juan Díaz y que le decían cuchuflito. Y decía, me llamo Juan Díaz Cuchuflito y voy a decir otro versito. Bueno, pero no sabía que también había marcas cuchuflito. Y parece que es una... busqué en uruguayeses y parece que es una palabra uruguaya, que allá los uruguayos, nuestros compañeros del otro lado de la orilla, nuestros amigos, le dicen a un objeto pequeño del que no se conoce el nombre o no se lo recuerda en ese momento. Cuando no recordás, ¿viste? Cuando te agarras así la amnesia, sí, cuchuflito. Por ejemplo, yo la tengo que saludar al operador, pero me acuerdo, no le voy a decir cuchuflito, es Leandro. Pero si era otro operador, le decía cuchuflito y se iba a poner contento también. Bueno, está Camilo, en la operación está Leandro, Camilo en la... producción y demás ahí, así que bueno, me gustaría que si tenés tiempo, yo sé que los que nos escuchan a nosotros, porque a muchos como son tampoco los conozco a casi todos, sé que están siempre ocupados, no les gusta llamar a las radios, no, yo tengo unos cuantos años, ¿no? Y no sé, pero creo que nunca llamé a una radio. Hay mucha gente que no llama, qué sé yo. Como sí, o una vez o 2 meses. Y menos voy a llamar a un programa que tenga un conductor como yo. No, ahí no, directamente no lo llamo, como diría el Groucho Marx. Bueno, sigue esta campaña, sigue entre pindongas y cuchuflitos. Seguimos con una inflación desbordada. Las grandes marcas, esas que tanto le gusta a alguna gente, las grandes han aumentado hasta 130% los precios. Y recordemos que aparte las grandes marcas tienen a veces sus segundas marcas, que son igual a las primeras marcas, pero que no gastan los millones y millones de dólares que se gastan en propaganda. Que de eso sería bueno empezar a explicar y debatir en eso, ¿eh? Porque eso es lo que hay que debatir, porque si no nos quedamos... Yo sé que es mejor una cartera Louis Vuitton como la que lleva la gente que habla de pindongas y cuchuflitos. Sé que parece mejor que esa comprada en el 11, pero para la poca plata que hay que guardar, y llévate la otra, la Louis Vuitton, te puede aparecer alguien que te la puede robar. ¿Me explico? En algún retorno que venga a la cartera también. Bueno, esas cosas. En todo esto que es muy cómico, por eso digo, yo tengo que cambiar, porque aparte es más divertido. En todo esto que es muy cómico, aparece algo raro. Ayer lo escucho al abogado de Moyano, el doctor Germano, que en su momento fue juez también, este hombre, que le inicia el juicio, que dice que le inicia juicio a Suar, a Julio Chávez y a la productora del Tigre Verón, porque dice que es la vida del Tigre Verón la de Moyano. Es decir, es yo soy un mafioso, pero págueme, loco. Si me están describiendo como mafioso, págueme. Es terrible lo que están diciendo. Yo la estoy viendo, la serie, pero es terrible. Es verdad que uno la identifica con muchos jefes sindicales, pero está diciendo, tiene un hijo que está con merca todo el día, dándose con merca. Así que dice Germanos que Moyano quiere cobrar los derechos, y más dice que hicieron la vida de Maradona y le pagan a Maradona, la de Monzón, a la familia de Monzón. ¿Por qué, si están haciendo el Tigre Verón, no le pagan a Moyano? Raro, y más en un momento que están en la picota porque pueden ir presos por todos los actos mafiosos que hicieron en Independiente. Es raro. Somos raros. Acá en la ciudad de Buenos Aires somos más raros todavía, pero somos raros. Bueno, tenemos muchas cosas para contarles. Vamos a ir con alguna buena. La jueza Liberatori, de la ciudad de Buenos Aires, dio curso al amparo presentado en 2016, poquito tarde, por Patricio del Corro, era legislador en ese momento, en donde era un amparo para pedir por la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires están faltando vacantes, sobre todo en el nivel inicial, en el que todavía, lamentablemente, ningún gobierno puso que la educación tiene que ser obligatoria desde los 45 días. Como no es obligatoria desde los 40, ni tampoco ningún gobierno aplicó la ley de jardines maternales votada en 1973, cuyo autor es Juan Carlos Comínguez, amigo mío, que la votó ahí junto con otros sectores, nunca funcionó la ley. No se reglamentó mal, bueno. Pero la jueza Liberatori dice, bueno, y ahí explica un poco que vio que hay problemas de vacantes en primaria y secundaria. Claro, no toma lo de los 45 días hasta los 4 años, porque, insisto, la ley de la educación obligatoria de 4 años fue la última que se votó en el 2015, justo cuando ya venía Macri, porque antes era obligatoria hasta los 5 y ningún gobernador quería construir ninguna escuela para nadie. Y bueno, a partir de esa ley, obliga a los gobiernos, a partir de los 4 años tiene que haber en todos lados vacantes. Y dice que hay en algunos distritos, como el 1, el 5, el 3, el 19, el 20 y el 21... escuelas con problemas, y también dice que hay problemas con escuelas, que faltan escuelas de jornada completa. Eso también hay que debatir en la nueva educación, de cuántas van a ser las horas para los chicos. Mi forma de ver las cosas, con una buena educación yo me inclino por las 4 horas o como mucho 6 horas, como en Finlandia, y después el resto de los chicos que tengan el día libre para hacer cosas. Pero bueno, ahora la tendencia es la jornada completa. Es más, a veces se quiere beneficiar más a los padres que a los chicos. Los padres los ponen ahí, dicen, se quedan todo el día ahí, no me joden, yo laburo, y es un problema a veces eso, es un gran problema. Porque los pibes, no a todos les gusta ir 8 horas todos los días. Salen, yo que conozco algunos que van 8 horas, salen realmente muy cansados. Pero bueno, igual hay que decidirlo. Eso, a ver si el próximo gobierno que venga, le empiezan a discutir esos temas. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos como en Finlandia? Esteban Bullrich dijo en la ciudad de Buenos Aires, vamos a hacer como en Finlandia, 6 horas, los maestros van a cobrar por jornada doble, buenos salarios, y eso sería lo ideal, me parece a mí. Aunque nosotros nos criamos con 4 horas bastante bien. Claro, eran otros momentos, había otras seteras más combativas, con gente más capacitada, con gente que eran los mejores maestros, estaban al frente de la setera y al frente de la Asociación de Maestros Primarios en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora es muy difícil ver a los mejores maestros. Se ve gente que hace 20 años que no ejerce, o hace 30 que no ejerce, o ejercía y se la pasaba 10 años de licencia o era delegado. Es decir, esas formas que había antes de hacer sindicalismo, tenés que ser el mejor para después tus obreros que te sigan, pero y vos sos el mejor, el sindicalismo de Tosco, de Canelles, de Cafarati, de tanta gente, ese sindicalismo combativo, pero que cuando había que trabajar, se trabajaba. Entonces no venía el patrón y decía, este se toma tanta licencia por esto, por aquello. Bueno, eso no, la cuestión es que hoy hay que debatir estos temas, pero yo digo de nuevo, celebro el fallo de la jueza liberatoria, dice que si los chicos van a más de 10 cuadras, el gobierno les tiene que garantizar un subsidio y la movilidad. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Bueno, que así sea. Y lo otro también, dice algo que está en Boti. Boti es el robot de la ciudad. Vos cuando tengas una duda sobre la ciudad, en vez de leer todas las sanatas que se plantean por todos lados, hay un robot de la ciudad que te dice cosas que no tienen nada que ver con lo que te dice Larreta. Mirá vos, creen que esto es todo muy loco. Larreta dice que ahora ya está abandonando ese discurso, Larreta y Acuña. Te decían que estaban por inaugurar 54 escuelas. Vos agarrás por WhatsApp, hay un número, búscalo. Le decís a Boti, Boti, ¿cuántas escuelas hay en la ciudad? Entonces te pone 36 que están o terminadas o por terminar, que son nuevas, y el resto son remodelación. Entonces, este Boti, este robot, hay que ver, ¿viste? Bueno, aparte lo manejan en todos lados, te dicen, mandale un WhatsApp a Boti. Mándenle, porque les digo, es mejor leer a Boti que leer, qué sé yo, por algunos diarios. Porque algunos diarios te sanatean con escuelas, con estadísticas, bueno. Ustedes saben cuáles, así que bueno, pero esto nada más. Bien por lo de la jueza Liberatori, mucha locura. Por otro lado, tomémoslo con soda, porque lo que nos espera los próximos 4 años, gane quien gane, yo me voy con una consigna de allá de los 70, mía no, de mi gente. Gane quien gane, pierde el pueblo. Pecho a Fierro, Candombe del Olvido, nos mandó esta canción y la ponemos. ¿Dónde andarán los zapatos aquellos que tú? Cambian los rostros, el candombe del olvido, corazón dividido, el candombe no recuerda haber nacido. ¿Quién me dará nuevamente mi voz, inocente mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, almacenadas? al destino lo convierte en un camino. El candón del olvido tal vez si yo lo pido, un recuerdo me devuelva lo perdido. Qué duros tiempos, el ángel ha muerto. Los barcos dejaron el puerto. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasado. Pero el candón no olvida y renace en cada herida. El palo del tambor con alma y vida. El candón. Bueno, toda nuestra solidaridad con Alejandro Bodart, candidato del FIT Unidad. El día 20 de julio a la madrugada fue amenazado 8 veces entre las 2:50 y las 3:35. Le decían: te vamos a matar, zurdo de mierda, déjate de joder. Así que toda nuestra solidaridad. En estos momentos está haciendo una recorrida ahí con Gabriel Solano y Jorge Adago y Miriam Bregman, están en Florida y Diagonal Norte, así que vaya nuestra solidaridad. Si te querés comunicar, acordate, hoy viene Bilardo, tenemos... quédate, yo te digo, quédate que no te vas a arrepentir de escucharnos. Si te querés comunicar, en 4864-0489, 4866-1095, si tenés WhatsApp, 11 67 10 37 58. Este no lo tengo en la mente todavía. 11 67 10 37 58. Los locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar es nuestro correo. Los locos la tribu @loslocoslatribu es nuestro tweet. Los locos de Buenos Aires es nuestro Facebook. Y tenés el canal de YouTube y ahí vas a ver las grandes notas que hacemos. ¿Qué sé yo? Mientras vamos con la propaganda, entra en alguna de esas cosas. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Dale. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Para algo puede servir a veces algunas frases que se hacen en esta campaña, que dije tan risueña, por decirlo de alguna forma, tan carente de debates importantes, pero para algo puede servir, por ahí es para eso, para abrir el debate sobre un tema que hay gente que viene siguiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Ley de góndolas, que las primeras marcas, las segundas marcas. Por eso estamos comunicados con Miguel Ángel Calvete, que es el presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, sé que a ustedes les cayó algo mal esto, porque uno lo tomó un poco jocosamente, lo de Pindonga, Cuchuflito, pero atrás de Pindonga y Cuchuflito hay mucha gente trabajando en ley de góndolas, en acceso a marcas fabricadas por las pymes, ¿no? Sin lugar a dudas, bueno, nosotros desde INDECOM, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, pero más que nada desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, como así también en la Confederación de Comercios y Servicios, distintas pequeñas y medianas industrias tomaron estos dichos de la expresidenta de manera desafortunada. Es una denominación que entendemos que es peyorativo porque, como vos bien decías, detrás de estas empresas Pindón o marcas Pindón y Cuchuflito hay muchas pymes y muchas micropymes del interior del país que, dicho sea de paso, son los que dan en la industria de alimentación el 65% del trabajo formal. Lo dan estas pequeñas y medianas empresas que paradójicamente durante el gobierno de la presidenta Kirchner, y que en ese momento estaba el secretario de Comercio Guillermo Moreno y después el señor Augusto Costa, fue el periodo de mayor concentración económica de la industria de alimentación, donde 35 grandes compañías multinacionales, dos de origen argentino, pero multinacionales al fin, que es Arcor y Molinos, todos la conocemos, sí. Perdón por dar marca, pido disculpas, estas 35 multinacionales producen el 70% de lo que consumen todos los argentinos en alimentos, bebidas, higiene personal, limpieza, todo lo que es food y non-food, que se conoce técnicamente. Uh-huh. Entonces, el otro 30% lo producen más de 10.000 pymes. Uh-huh. Pero justamente esas 10.000 pymes que están diseminadas por todo el país, que en muchos casos obviamente pertenecen y fortalecen economías regionales, economías locales, y son, como decía, horas de trabajo, fueron fazón o empresas satélites de estas grandes compañías, no pudiendo acceder a las góndolas, donde la participación durante todo este periodo nunca fue superior al 20%, entre el 18 y el 22% como máximo. Fue entre el 2004 y el 2014 la participación de segundas y terceras marcas en góndola. Uh-huh. Hoy estamos prácticamente en un 43%. Algunos dicen, bueno, por la coyuntura económica, sí, más allá de la coyuntura económica, que obviamente no podemos negar que en Argentina hay una situación de una caída muy fuerte, claro, del consumo, sí. Pero esa caída fuerte del consumo le ha dado la posibilidad también a muchos consumidores a optar por no comprar marcas que tienen valores entre un 30, un 40 y un 50% más cara que una segunda marca, cuando la empresa originante es la misma, que es esta empresa Pindonga Cuchuflito. Claro. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de enlatados. Hoy daba un ejemplo para un un medio también, que hay una empresa en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Pavón Arriba, un pueblito muy chico cerca de Rosario, que produce enlatados. Sí. Este, y esa empresa, que la voy a nombrar porque no es muy conocida, se llama Inalpa, produce la marca de Marolio, la marca de Molto, la marca de parte de, la, de lo que es Arcor, este, y las marcas propias de Gría y de Carrefour. Entonces, si uno ve el RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento, muchas veces yo le digo a los consumidores que hagan este ejercicio, en un, 5 productos distintos tienen el mismo RNE. Claro. Y ese RNE, por lo general, es una pequeña industria, una pequeña empresa. Después empieza la distorsión. Si lo entrega una gran compañía multinacional, ya tiene otro costo. Sí. Y si a su vez se lo entrega a una gran cadena del supermercado, ya tiene otro costo. Entonces vemos, entre las dos puntas, prácticamente un 100, un 150, un 200% de diferenciales. Uh-huh. Y eso no es ni más ni menos que genera inflación. Por eso, bienvenidas son las marcas Pinón y Cuchuflito, en tanto y en cuanto pertenezcan a las pymes y sean una opción para la gente. Porque hay un cambio de hábito en el consumo y en el comportamiento del consumidor por la coyuntura económica, pero ojo, que ese cambio no es solamente en sectores medios y sectores bajos. Si vamos al segmento ABC1, sector asalariado de más recursos, también no se deja robar. Es decir, la gente no es tonta. Entonces, si le están dando un producto que es similar, un tomatado, una lavandina o lo que fuera, a un precio mucho más accesible, obviamente que la gente, vuelvo a repetir, no es tonta. Hoy el consumidor ejerce su poder en la medida que puede, trata obviamente de hacer rendir su sueldo, su salario, su ingreso, y tiene una compra mucho más mesurada, mucho más planificada y mucho más racional. Ahora, no es una compra de estoqueo, porque lógicamente hay una crisis económica, claro. Es una compra de reposición, pero vuelvo a reiterar, demuestra la expresidenta que tiene un desconocimiento absoluto de la realidad del mercado. No sé hace cuántos años no irá al supermercado, ¿no? Pero bueno, debería darse una vuelta. Claro. No, uno que va siempre al supermercado, va viendo eso de que la mayoría... Bueno, la concentración en los últimos años, en los últimos 10 años, más o menos, el gobierno anterior tenía este discurso de que era más fácil controlar a 5 monopolios que a muchas pymes, una cosa muy loca, ¿no? Por lo menos mundialmente muy loca. En los países centrales la gente consume cantidad de segundas marcas o marcas de pymes. Ahora, Calvete, ¿qué pasa con la ley de góndolas? Que acá también hay otra cosa, ¿no? Porque es raro, porque una persona muy allegada a la expresidenta estaba bregando por una ley de góndolas, que es poner justamente que la gente vea las cosas, los productos de las pymes, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, acá hay un tema. Tenemos que ir un poco a la génesis y al historial de la ley de góndolas. La ley de góndolas, nosotros hemos participado en el primer proyecto de ley de góndolas, que se lo planteamos al secretario Moreno. Obviamente, como vos bien decías, siempre manifestó que prefería arreglar con 5 grandes cadenas de supermercado y 20 grandes multinacionales de alimentos y no con pymes y con almacenes. Eso es, siempre lo dijo y lo decía públicamente. Sí, lo decía, sí. Y justamente, bueno, fue periodo de mayor concentración, porque acordaba 10 precios baratos, un poco para la foto y para medir un index falso. Y después le dejaba hacer lo que quería a las grandes compañías. Claro. Nosotros en ese momento se lo presentamos juntamente con los movimientos cooperativos al secretario de Comercio. Obviamente cayó esto en saco roto. Después se lo presentamos a Augusto Costa, también cayó en saco roto. Después se lo presentamos al secretario Miguel Brown, que paradójicamente lo tomó, la verdad. Había sectores del peronismo, había sectores de organizaciones sociales, había sectores de cooperativismo, que dijeron, la pucha, durante 8 años venimos por... Y por lo menos ahora lo pusieron en el debate. Después, el actual ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, ex subsecretario de Comercio Interior, lo tomó este tema. Y después Sergio Massa presentó un proyecto, sí, bastante tinta electoral, pero bueno, presentó un proyecto. Posteriormente presentó un proyecto la doctora Carrió. La Elisa Carrió, claro. Y después Grabois, que viene más o menos de las organizaciones sociales como se había presentado originalmente. La ley de góndola no sería necesaria si funcionara la Comisión de Defensa de la Competencia. Ajá. La Comisión de Defensa de la Competencia es el único organismo que tiene una pyme para, obviamente, evitar posiciones dominantes, ya sea de proveedores, ya sea de competidores, donde obviamente uno no puede acceder a determinados costos. Uh-huh. Comprar hojalata para enlatados a un precio razonable y que no, por ser una pyme, le cobren un 25% más que lo que se la cobran a Arcor, para dar un ejemplo. Uh-huh. Evitar la cartelización. En Estados Unidos, en Europa, vamos a la región, en Uruguay, en Chile, en Brasil, funciona la ley antimonopolios, que es ni más ni menos que la Comisión de Defensa de la Competencia. Uh-huh. En Argentina la ley se promulgó en el año 99 y recién, en el año 2016, comenzaron a constituirse los tribunales de defensa de la competencia. Durante más de 12 años, 13 años, solamente se utilizó la Comisión de Defensa de la Competencia sin los tribunales para resolver temas de medios de comunicación, temas de energía. Uh-huh. Nada más. Uh-huh. Obviamente con un direccionamiento político y conveniencia de determinados grupos económicos y grupos de medios. Uh-huh. Ahora, en lo que respecta al día a día de la gente, a lo que está en la mesa de todos los argentinos, pues la gente puede dejar, la gente puede no mirar un canal de televisión, puede comprar o no un diario, claro. Puede cargar gasolina o no en una estación de lo que no puede dejar de comer. Claro. Entonces, ahí no puede dejarse la opción. Y ahí justamente donde realmente un país como la Argentina, que tiene integrada toda la cadena de producción, desde la espiga de trigo hasta un paquete de fideos secos para exportar, no se entiende cómo hay una distorsión tan fuerte de precios y cómo en una góndola donde encontramos la categoría fideos, vamos a seguir con este ejemplo, fideos secos, pasta seca, encontramos 20 marcas que pertenecen a 3 empresas. Claro. En Uruguay encontramos 20 marcas que pertenecen a 10 empresas. Claro. Se puede agregar en el pan lacteado, que casi todo está en manos de Bimbo, ¿no? De Faro. Pero eso es un ejemplo. Una vez se aplicó, muy graciosamente, es una anécdota, no sé si tengo tiempo para decir. Dale. En el caso del pan lactal. Sí. El mercado estaba dividido, Bimbo compra Fargo, y después estaba Sacán, una antigua marca, no sé si la recuerdan. Sí, hay mucha propaganda. La publicidad. Sí. Bueno, entre los tres tenían el 87%, casi el 90% del mercado. Sí. Bimbo tenía un 50%, Fargo tenía un 35% y Sacán tenía un 5%, para hacer un número redondo. Sí. Bueno, interviene Moreno y dice, no puede ser que haya una posición dominante semejante, además vamos a obligarlo a desinvertir, como han hecho en Estados Unidos a Microsoft, que la han dividido en 5 partes, para dar un ejemplo, países que tienen un poquito más de experiencia que nosotros. Bueno, lo lógico es que, bueno, si entre dos ya tienen un prácticamente un 85, un 80% y la otra tiene un 5%, si van a hacer una desinversión, aquí usando la lógica, ¿cómo dividen la empresa? ¿La tendrían que dividir con algún agrado grande? No. Dijeron, no, que vendan Sacán, que tiene el 5%. Entonces, esa es la Comisión de Defensa de la Competencia que funcionó durante el periodo anterior. Que estaba Guillermo Moreno. Entonces, uno ve una distorsión de precios impresionante. Yo voy a comprar, qué sé yo, tomo un ejemplo. El queso Casancrem está en los supermercados en 130 pesos. Hace un año atrás estaba en 50 y pico en precios cuidados. Es decir, más del 110, 120%. Sí. Hay algunos que dicen que la inflación se genera monetariamente. Otros que dicen que la inflación, bueno, es solamente la culpa de las empresas. ¿No existen las dos cosas? Es decir, por un lado lo monetario y por otro lado estas empresas monopólicas que hacen lo que quieren. No, sin lugar a dudas. Obviamente la inflación siempre, por más que diga que no, es un fenómeno monetario, porque no pasa solamente por la emisión. Sí. Se manifiesta como un fenómeno monetario porque los productos tienen un precio de transabilidad. Sí. Razón por la cual, obviamente, siempre es un fenómeno monetario por el precio. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que hay una cadena de responsabilidades y hay un componente de expectativa o confiabilidad, como querramos llamarlo, muy alto. Sí. Donde, lógicamente, el Estado en parte tiene gran responsabilidad. ¿Por qué? Claro. Porque al no tener reglas claras y al generar incertidumbre en muchos aspectos de la economía, más allá de los periodos electorales y demás, obviamente, si yo tengo, vamos a un caso muy tangible, los alquileres, si yo tengo un departamento de dos ambientes, lo voy a alquilar, y en ese contrato de alquiler pongo a mi inquilino una cláusula de un 15% semestral de ajuste, ya es un 33% anual. Yo ya estoy haciendo futurología. Sí. Entonces, si yo vendo, fabrico rulemanes o fideos, y digo, no, bueno, voy a tener una paritaria de tanto y voy a tener un aumento de tanto de insumo y por la duda le pongo tanto, la expectativa. Entonces, un gran componente es ese, por eso hay mucha responsabilidad en los formadores de precios. Y todos somos formadores de precios. Es decir, no solo la gran industria, la pequeña industria, el intermediario, el distribuidor, el comercio, también el consumidor, que convalida o no comprar una cosa a un determinado precio. Si uno lo compra a 10 pesos y al mes siguiente está a 12 pesos, si uno lo compra a 12 pesos, está convalidándolo como consumidor. Claro, pero a veces hay productos que no tienen directamente competencia por esto que hablábamos, ¿no? Es decir, exacto, sí, eso es otro tema, eso es otro problema, claro, que es el problema justamente de la ley de y federalizar también precios cuidados, precios esenciales. ¿Por qué? Porque yo voy a comprar un producto que se produce en Salta, si le voy a comprar a una multinacional que tiene una empresa salteña que hace fazón, cuando, por ejemplo, tranquilamente en el NOA podría haber un precio cuidado o precios esenciales con productos locales. Claro. Vamos al facilismo. Arreglan con grandes empresas que tienen logística para entregar en todo el país, pero también esa logística se cobra y eso es inflación. Claro. Por eso nosotros al ministro Sica en su momento leemos y al secretario de Comercio Ignacio Bernat le hemos solicitado que se trate de federalizar, que cada municipio, que cada provincia pueda tener, o cada región puedan tener, independientemente de estas grandes compañías, sus precios cuidados, sus precios esenciales, porque realmente son referenciadores de precios y además posicionan a la industria local, ¿no? A la pyme local y regional. Está muy claro, Calvete. Bueno, yo le agradezco por toda esta información, pero era un tema que queríamos tocar porque me parece que bienvenido que algunas cosas disparen estos debates y todas estas leyes que se podrían reglamentar y que podrían facilitarle la vida a los consumidores. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, muy amable. Bueno, escuchábamos a Miguel Ángel Calvete, creo que está claro, hay cantidad de cosas que se pueden hacer, lo que habría es que hacerlo, y bueno, por esto tendremos que empezar a jugar también un papel los consumidores, ¿no? Porque si los consumidores vamos a decir, no, que vamos a comprar nada más que marcas, y estamos un poco en el horno. Compremos pindonga, dale. Perfecto. Quien me quiera seguir es a donde yo voy. pedirle la verdad. Duele mucho a donde hoy estoy. ¿Será posible? No sé. Forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 56 minutos. Ya está con nosotros acá. Nosotros somos de cambiar, ustedes nos conocen. A veces hacemos como en los supermercados, en las góndolas, que cambiamos los horarios para que escuchen todo el programa. Como los supermercados, viste que en las góndolas te cambian de lugar para que conozcan todo. ¿Cómo te va, Fernando Bilardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? Autodeterminación y libertad. Esto es un, cuando viene Fernando, que estuvo acá hace 4 años, hemos hecho alguna nota después telefónica, y estuviste después una vez que asumiste. Yo me acuerdo la primera vez que asumiste como legislador, estabas medio como confundido. Los primeros meses dijiste, eso es un desastre, ¿cómo vamos a hacer ahí adentro? Yo quería presentarte, vamos a ir a un corte y después vamos a charlar directamente un rato con vos. Pero ya te dejo picando esto. Seguí pensando que es un despelote la legislatura. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, salió Leandro, ahora nos acompaña Sole Vázquez en la operación técnica y estamos con Fernando Bilardo. Fernando Bilardo es actualmente legislador de la Ciudad de Buenos Aires, es candidato a la reelección por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de autodeterminación en libertad y libertad, que lleva como candidata a jefe de gobierno a Marta Martínez. Sí, y, correcto. Y a Salustio a senador, mira, me estoy acordando, sí. Y Zamora a diputado. Exactamente, así es. Sí, bueno, sí. Todos pasaron por acá, todos en algún momento pasaron. El que hace mucho que no viene, pero es Zamora, pero Salustio pasó, Zamora vino 2 o 3 veces En un momento tuvo acá una autocrítica porque en esa época había sacado 11% de votos una vez que estuvo 2003. Acá en el año 2003. Y tuvo un bloque de 8 legisladores. Uh-huh. Y hizo alguna autocrítica acá sobre unos años después, sobre pues terminó sin nadie. Sí, sí prácticamente, sí, sí. Con un legislador terminó. Exactamente. Él lo definía en ese momento, engordamos, no crecimos. Claro, engordamos, no crecimos. Bueno, a ver, primero la pregunta que quedó picando. ¿Qué 4 años? Llegaste diciendo esto es un despelote, que vamos a ver qué se puede hacer ahí adentro. Bueno. ¿Cómo te vas ahora o haces un paréntesis hasta volver en las elecciones, ¿no? Algunas cosas, muchas cosas lo que nosotros pensamos que era se confirmaron, otras me llevé una sorpresa negativamente, es decir, no ver la dimensión. Nosotros qué cuestionábamos mucho de la legislatura, como cuestionamos en general de las instituciones y también de la democracia representativa. Nosotros planteamos la necesidad de que los pueblos decidan. Uh-huh. Mecanismo de democracia directa, insistimos mucho con eso. Y la representación es la idea de que un puñado de personas deciden por millones. Así nos va, ¿no? Uh-huh. Ese sería, digamos, el correlato que tiene ese mecanismo de decisión en la realidad cotidiana de la vida de las personas. Así que eso sabíamos que era. Pero la verdad que cuando estos 4 años, esta experiencia en 4 años, confirma y refuerza esa idea, porque me encontré con una institución donde el grueso de las cosas que se votan y son personalidades destacadas, huésped de honor. Después eso sirve para hacer un lunch, entonces invitan a tal actor y a esto, ¿no? Y cobran, estamos hablando de diputados y diputadas que cobran 10 veces más que un salario mínimo, uh-huh, o más. Y después las decisiones importantes, es decir, los temas importantes que realmente afectan a la vida de conjunto de la población, es muy antidemocrático, todo es muy profundamente antidemocrático. Le doy un ejemplo, que es el que mucha gente conoce, lo de la UNICABA. Lo de la UNICABA fue, seguramente quien nos escucha, la mayoría conoce, pero fue la creación de una universidad, un proyecto del Poder Ejecutivo, que originalmente iba a reemplazar los 29 profesorados. Uh-huh. Bueno, toda la comunidad educativa se puso en contra, toda. Desde la primera reunión de comisión, yo no integro la comisión formalmente, he participado de la comisión de educación en diversas reuniones, desde el primer día, rechazo absoluto. Y no, es difícil explicar el nivel de violencia que se siente ahí adentro, porque uno escucha rectoras, estudiantes, docentes, no había una persona que defienda ese proyecto. Uh-huh. Sí, fue muy cuestionado. Se hablaba, las comisiones tienen una primer media hora en donde puede hablar cualquier persona y los legisladores, las legisladoras, pum, escuchan y después sigue, como si nada. Bueno, lo que logró revertir en parte el proyecto, porque finalmente terminó siendo una coexistencia, sí, digamos, en principio no se eliminan los profesorados, se crea la universidad, pero la sospecha que tienen todos es que se va, y que la gente va a optar por ir a la universidad también. Ahí va a hacer, lo que no se pudo hacer de una será en cuotas. En cuotas, claro. Pero lo brutal de todo eso, lo antidemocrático, es que no es que se juntaron, fueron a los profesorados, con los estudiantes, con los docentes, con las rectoras. Bueno, discutamos qué proyecto podemos armar que integre las posiciones, porque nadie decía la educación está bárbara, de uh-huh, los que estaban en contra del proyecto. Todos decían hay que discutirlo. Pero ¿por qué no se sentaron a discutirlo precisamente? No, se introduce un proyecto y después la formalidad de las comisiones y bueno, finalmente con la lucha de la comunidad educativa pudieron sacar esto que deja en suspenso. Bueno, así muchísimas cosas. Le puedo dar el ejemplo, hace poquito se reunió por primera vez la Comisión de Vivienda de la ciudad, hace una semana, Y bueno, ahí escuchábamos personas que venían de la Villa 2124, del barrio Papa Francisco, contando el drama que vive, ¿no? Es decir, desde no tener servicios, una mujer decía, acá dos por tres, las cloacas desbordan y tengo que sacar el excremento con la mano. Y hablaban, y punto, y uh-huh. se limitan a eso. Bueno, ahí se ve lo antidemocrático que es todo eso, porque es una formalidad, pero después, ¿quién decide? Bueno, claro. Decide la Reta. Y la Reta decide en función de qué, de lo que le dice Macri. Y Macri que decide en función de lo que le dice el Fondo Monetario Internacional. Y a su vez, tienen mayoría en la legislatura. Que ese también es un problema. Y que parecería que la van a seguir teniendo, no sé cómo lo ven ustedes. Ahí abrió otro tema también de lo que es la degradación de la dirigencia política, ¿no? Porque efectivamente tiene mayoría, hoy son 34 de 60. De 60 a 30. Pero mire, la última sesión que tuvimos, yo planteé, hablaba del oficialismo, porque generalmente uno sobrecarga en el oficialismo, que es el poder ejecutivo. Y dije, estamos en un momento que es difícil. ¿Quién es el oficialismo y quién es la oposición acá? Porque si uno ve, por ejemplo, los legisladores y las legisladoras que están ahí de parte de Lustó, bueno, ¿qué son? ¿Oficialistas u opositores? La gente los quiso ahí, por eso lo que es el para nosotros lo que es la democracia representativa, ¿no? La gente eligió ahí, pero para ser opositores. No para ser oficialista. Bueno, en el momento que Lustó compitió con la Reta. He discutido con amigos que me decían, no, el balotaje, no quiero que gane Macri. No quiero, yo lo voy a votar a Lustó. Sí, yo lo voy a... Está bien. ¿Y ahora qué es, oficialista o es opositor? Bueno, podemos decir lo mismo del Partido Socialista. ¿Es oficialista o es opositor? Bueno, ahora va a integrar este amplio frente que dicen, bueno, la degradación de la dirigencia política lleva a eso. Hasta es difícil, usted me dice, tiene mayoría, pero tiene recontra mayoría. Ya la tenían formalmente en el bloque 34. No, inclusive, antes que entraras vos, le salían todas las leyes. Tenía 28, faltaban 3 votos y siempre salían. Era una vez eran estos 3, otro estos 3. Ahí, aparte hay un... cuando se están terminando los mandatos, uno lo que ha visto siguiendo las sesiones de las legislaturas a los finales de los mandatos en todos los años que terminan, se ven los arreglos porque después se ve que determinado legislador aparece, hasta le inventan a veces un cargo. Yo no quiero hacer nombre, pero... Pero los conocemos. Hay consejos, cosas que fueron cargos inventados. Vos me votás la ley y te vas. Y después ya se iba y le quedó ese cargo. Porque hay eso también. ¿Qué pasa? Que no se pueden ir, no se quieren ir. Y vos ponele, no sos reelecto. ¿Qué haces? Bueno, yo tengo una... Yo trabajo, porque sigo siendo... me conservan el lugar. Yo trabajo en... En Unicenter, exactamente. Me acuerdo, sí. Doctor en filosofía, ¿no? Licenciado en filosofía. Sí, pero bueno, no pude ejercer porque me metí en mucho de la militancia. Pero laburabas en Unicenter, sí, me acuerdo que viniste. Bueno, acá. De hecho, me tengo que ir en estos días, me tengo que ir para allá porque tengo que hablar con decir, bueno, sino que cómo está mi situación laboral, porque legalmente te tienen que cubrir el lugar. Claro. Después no sé qué va a pasar. Yo llego por ahí en no sé cuánto, un mes, dos meses, no sé qué va a pasar de mi vida. Pero en principio. Bueno, si igual trabajo. Si convences a la gente de 4 años más. Bueno, no, pero hay una diferencia muy, muy importante en qué sentido que fue. Tiene que ver la pregunta que usted hizo, que es muy importante. Ahí hay una diferencia muy grande entre quien. Y, es parte de la política ya como parte de una especie de casta y que vive de eso. Y entonces el que vive eso y ordena su vida alrededor de estar en lugares y en cargos, después, bueno, si no tiene un cargo legislativo, se busca un asesor de tal cosa y después busca un puesto en tal otro. No, y a veces quedan en planta. Porque, o en planta. Pero la diferencia con el militante político, todos nosotros, y eso... Ahora, en esto, vamos a hacer hasta ahora, las excepciones que yo conozco son Zamora, que dejó de ser diputado, pasó a vender libros, bueno, no sé qué hace ahora. Debe estar abogado. Abogado y jubilado. Y aparte jubilado también, sí. Porque somos grandes. Y bueno, Vilma Ripoll, que salió de legisladora y laburó un tiempo, laburaba de enfermera acá en el hospital italiano, yo me la cruzaba. Pero es muy difícil encontrar, ¿eh? Yo te digo que uno se va y después... Que acá han pasado cantidad, de Abrevalla, Diana Mafía, al que se te ocurra que pasó por acá, vos después lo encontrás y sigue estando en algún cargo. Sí, ¿no? Bueno, ese es un criterio en general de la izquierda, ¿eh? Sí. En general, de lo que es la diferencia entre lo que es ser parte de una corporación, una casta política, de vivir de la política y demás, y de la militancia. Quienes somos militantes políticos sabemos que esto es un momento. Hoy estamos donde estamos, pero uno no piensa que la militancia política dependa de tener un cargo y un puesto. Al contrario, la mayor parte de la vida nosotros la pensamos afuera. Y cuando estamos adentro es para fortalecerlo de afuera, ¿no? Pero hoy, transitoriamente, estamos en este lugar, pero realmente, y sobre todo, por eso es importante lo del trabajo, lo de conservar un trabajo, por eso en mi caso pedí una licencia, porque una vez que empecé con esto, yo lo que estaba pensando es que voy a pasar dentro de 4 años, tengo familia y demás, y bueno. Ya empezás, claro. Entonces, nunca pensé que esto iba a ser algo ya, una carrera, digamos, ¿no? Claro. Es un momento de la vida de un militante político. Un momento como que puede ser otro. 4 u 8 años. En ese caso, la pelea es por los 8 años. Fernando, vos es que siempre que charlamos con ustedes, bueno, Marta ha estado acá, todo. Siempre nos queda esta contradicción, porque ustedes hablan que somos, esta es una democracia de representantes, pero a su vez no, tiene que ser la gente, todo. Entonces a veces muchos me dicen, che, pero no puede ser, porque dice que no se presenten, que si, ¿por qué están ahí si no creen que los que están ahí sirven? Sirve para algo estar en una legislatura. ¿Cómo resuelven esto? ¿Cómo se lo cuentan a la gente que es la que los vota, no? Yo diría dos maneras. Hay una primer manera que de un valor. Nosotros le damos valor al estar, porque lo que te permite es ser parte del debate político. Por ejemplo, yo hoy estoy acá a modo de candidato. Claro. Si no fuese candidato, difícilmente podría estar acá. La posibilidad de poder difundir ideas y de cuestionar la representación, aún dentro de la representación, para nosotros tiene un valor muy grande. Si la inmensa mayoría de la población hoy estaría cuestionando la representación y estaría peleando por mecanismos de democracia directa, es otro cantar, digamos. La verdad es que no pasa. Hoy no pasa. Entonces, uno es parte de eso, pero sí tiene mucho, mantiene la alerta de cuestionarlo. Nosotros, esto que usted me dice de que entendemos que le puede sonar a la gente muy contradictorio, pero lo que nos permite a nosotros difundirlo. Y le voy a decir una cosa que nos han dicho en las sesiones, nos han cruzado alguna vez una diputada, dice, bueno, acá hay legisladores que cuestionan la representación, pero no me pregunto yo qué hacen acá, lo cual, en el caso de ella, de una chicana, en cuanto mucha gente es legítimo. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros lo que decimos en la campaña después lo decimos adentro de la sesión. Nosotros somos coherentes. Nosotros le decimos en la campaña, decimos, mire, hay que pelear por mecanismo de democracia directa. Cuando estamos adentro del recinto, ¿qué decimos? Hay que pelear por mecanismo de democracia directa. Por ejemplo, el presupuesto, nosotros no lo votamos, son presupuestos de ajuste y demás. Pero ¿sabe cuál es el primer argumento que decimos siempre? En todas las discusiones de presupuesto decimos lo mismo. Esto acá la gente no lo votó, no lo decidió. ¿Quién fijó las prioridades? Bueno, nosotros somos coherentes con un discurso. En ese sentido no hay una contradicción. Y le diría que son muy pocos los que hacen en un cargo público lo mismo que dijeron en la campaña. Nosotros somos sistemáticos. Hay que construir una democracia diferente. Mecanismo de democracia directa que la población decida. Dicho eso, que nos parece, ahí le damos un valor muy importante, la difusión de las ideas, después también tiene una importancia en lo que son las luchas, los conflictos, porque no es lo mismo que vaya Fernando Vilardo, empleado de Jumbo, que vaya Fernando Vilardo, legislador de la ciudad. Claro. Para el que está peleando, no es lo mismo. Eso abre una puerta. Entonces, puede transformar en una caja de resonancia de las absolutamente luchas. Absolutamente. A eso apostamos. Claro. Sí, esa es la idea. Y ser parte de las luchas, porque la clave es la lucha. El viernes va a haber una movilización del CESAC 14, por ejemplo, nosotros vamos a estar, el CESAC que se incendió hace 11 años y están reclamando a terminar, bueno, ser parte de las luchas y acompañarlo. Para el que pelea, que vaya un legislador no es lo mismo que vaya una persona... porque claro, el sistema funciona así también. Bueno, okay, ser parte también de eso y ayudar a potenciarlo. Ahora, Fernando, la idea es que te reelijan. ¿Qué te quedó pendiente? ¿Qué te quedó pendiente, digamos, que vos decís, no, 4 años me alcanzaron poco, me alcanzaron... Bueno, por lo menos ya conocés los vericuetos de la legislatura. ¿Qué es lo que...? No, y es la pelea por una ciudad distinta. Es lo que le queda pendiente al conjunto de la población. No es algo, digamos, en lo personal o en particular el partido. Entiendo que no es una pregunta personal. Mm. Pero es la pelea por una ciudad diferente. Pero un proyecto de ciudad distinto por el que peleamos. La verdad que... Cuando hablamos de ciudad diferente, hablamos de ciudad diferente en las cosas esenciales: vivienda, salud, educación. No hablamos de... porque la ciudad hoy, desde el punto de vista estético, es diferente. Usted fue más preciso que yo. Efectivamente, usted es más preciso que yo. Exactamente. Reordenar los valores. Estamos hablando de un presupuesto en educación que se reduce sistemáticamente. El presupuesto en salud se... y la deuda aumenta, y cada vez se gasta más en deuda. Estamos hablando de lo que salió hace muy poquito, unas semanas atrás, personas en situación de calle, más de 7.000 personas en situación de calle. Es la vulnerabilidad extrema que estamos... una pobreza de 600.000 personas, duplicaron la indigencia. Bueno, es una ciudad que... Son 320 mil millones de pesos de presupuestados en el 2018 y con modificaciones presupuestarias más. ¿Cómo puede haber personas en situación de calle? ¿Cómo puede ser que no esté garantizada la educación pública para todos? Claro, uno dice esto y dice, bueno, son las cosas que dicen todos. Bueno, pero hay que discutir un proyecto integral, otra ciudad con otros valores, donde la prioridad sea las necesidades populares. La ciudad se transformó en un botín para negocios inmobiliarios, comerciales. Se han rematado más de 300 hectáreas. Bueno, hay que pelear por otra ciudad. Fernando, yo veo, porque varias veces hemos charlado con legisladores, que son pocos los legisladores que manejan estadísticas serias, digamos. Y el gobierno tiene la contradicción esta, que en algunas cosas maneja estadísticas serias. Vos dijiste 639.000 pobres da la Dirección de Estadística y Censo de la ciudad, el 20%. En la ciudad más rica, 20% es una barbaridad. ¿No es un problema ese de la política y sobre todo de la oposición? Que a veces, vos fíjate, con el tema de... yo hoy no puedo tener una cifra clara de cuánta gente hay en la calle. Si hubiera una persona en la calle es una barbaridad. Sí. Pero Página 12 un día saca una tapa con legisladores de la oposición, no de tu bloque, de otros bloques, que dice hay más de 20.000 personas en la calle. A los 15 días saca, hay 7.000. Entonces yo lo tomaría como una nota positiva, digo. Claro. Si la redujeron de 20.000 a 7.000, una... Sí. Hay organizaciones que dicen 4.900. El gobierno dice 1.000 y pico, dice que... No es un problema eso, porque a veces pasa también en las escuelas que te dicen, en esta escuela van a cerrar 200 aulas en tantas escuelas y después resulta que van a cerrar 20, que es una barbaridad, la gente empieza a descreer. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa? Posible. Si uno se centra demasiado en el dato y en la precisión de los datos y en la rigurosidad, pierde el foco en lo que es el drama de una política de fondo, ¿no? Claro. Porque, digamos, como usted pero bien dijo... Pero 1.000 personas es una barbaridad. ¿Entendés? Ahí está el punto. Pero ahí, específicamente, por ejemplo, las personas en situación de calle. El gobierno hace un barrido en la Ciudad de Buenos Aires y dice hay 1.000 y pico. Que es una discusión el barrido que hace el... leí sobre... cuestionamientos sobre la metodología. Claro. Entonces dicen, bueno, pasan por determinadas arterias y dejan otras, pasan por debajo bajo el puente, túneles, en los hospitales, en determinados lugares, pero no pasan por determinadas calles que no son las arterias principales. Entonces no hay un control riguroso. Pero, por ejemplo, las personas que dicen, las organizaciones que dicen que hay más de 7.000, dice, bueno, contando también, por ejemplo, las personas en servicio penitenciario, las personas que se encuentran en refugios, y algunos hablan de cerca de 20.000 en los que serían posibles desalojos también, incluyen eso. Pero claro, si uno entra en la especificidad del dato, es cierto que pierde también seriedad y se pierde, creo yo, el foco también. Es cierto, yo doy datos generales, pero se pierde el foco porque la pregunta es, yo vuelvo a lo del presupuesto, hay 320.000 o, bueno, con la ampliación hay unos 360 mil millones de pesos. ¿Cómo puede ser que haya personas en situación de calle? No, pero en eso coincidimos. Ahora, lo que a mí me preocupa, porque, por ejemplo, hubo toda una campaña, la campaña del frío, que hizo un club de fútbol, River, ¿no? Sí. Cuando hace años que todos los clubes, los clubes de barrio albergan, solo que no se conocen y se hace esto, dieron una manija a la prensa. Y no fueron más de 100 personas al River. No fueron más de 100 personas. Ahora, ¿es una barbaridad 100 personas? Sí, pero 20.000 es más barbaridad. Entonces, a mí me preocupa esto, que vos tenés razón cuando decís, bueno, se pierde el foco, pero por otro lado, queda medio chanta, ¿no? Ponerle yo como comunicador, busqué cifras por todos lados, saqué a la gente, bueno, a mí me parece, lo más razonable lo da una ONG que dice que hay 4.900 y pico personas, que es una barbaridad. Una barbaridad, sí, sí. Digo, 100. Y uno lo ve en la calle también, se ve la gente. Ahora, esto no hace que uno lo vea al legislador como chanta cuando dice cifra. Sí, y a los medios, porque yo te digo, yo veo un medio que te pone de tapa eso. Después, ¿qué decir? ¿Qué eficiente el gobierno que de 20.000 en 15 días la baja a 7.000? Es una barbaridad. Todos sabíamos que 20.000 no había. O por lo menos si había, dame la metodología, a ver, claro, decime a quién poner. Bueno, porque sabe lo que hay ahí, que sí es cierto lo que usted dice y la sensación que genera. Hay una sensación de que se usa electoralmente. Claro. Entonces, ese es el problema. Ahí hay un punto. Hay un interés político detrás. Porque si uno dice, mire, yo no tengo, la verdad, no tengo datos precisos. Claro, a mí claro. Me parece, como dijo usted, uno me parece una barbaridad claro. En una ciudad que tiene. Pero el problema es que la población en general ve que la dirigencia política hace un uso de las cosas. Y cuando hace un uso de las cosas, las banaliza. El gobierno te dice, hay 54 escuelas. Vos le pones el robot, Boti, ¿viste el robot? El gobierno tiene un robot que por WhatsApp te consultás. Y le pones al robot, lo hicimos, sí. Le pones, ¿cuántas escuelas hay? Y te dice, hay 36. Y el gobierno dice 54. No es, ¿entendés? Es el... Son 18 escuelas y vos decís, y 18 escuelas, bueno, no es lo mismo esas 18 escuelas que en realidad son reparaciones que se están haciendo escuelas que estés haciendo 54 escuelas. Bueno, porque hay una manipulación. ¿Entendés? Ahora, ese es un problema. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, ¿no? Que hay... Yo te lo planteo a vos porque ustedes están en un bloque que uno justamente lo que conoce ustedes, que no mienten, en todo caso les podrán por ahí alguna movida. Después ustedes se darán cuenta, esto no era lo que pensamos, pero sí, bueno, sí, ustedes sí. Están por esto, la caja de resonancia. Pero hay una manipulación de todos lados, generalmente en los dos grandes candidatos ahora, ¿no? Junto por la ciudad y en el frente de todos, terrible, que hace uno que le da vergüenza ajena, ¿no? Dice, ¿para qué? ¿Y cuál es la necesidad? Si yo digo, hay 36 escuelas o digo, hay 54, ¿cuál puede ser el rédito electoral? 18 escuelas más. Si yo digo 7.000 en la calle o 5.000, ¿cuál puede ser el rédito electoral? ¿No es más el riesgo Es decir, qué chantas que son. Y sí, bueno, es una buena pregunta. A mí, yo creo que hay una búsqueda, hay un interés político, y lo que prima es eso. Y hay, en el marco de una degradación de conjunto, ¿no? Es decir, hay una... ver cómo... Mire, en vez de estar pensando en cómo planteamos, se plantean un proyecto de país, cómo se está discutiendo un proyecto, cómo vamos a hacer cambio de fondo, no discutamos los números, es grave. ¿Qué viene a futuro? A futuro viene el Fondo Monetario Internacional, que va a reclamar la deuda, que va a ajustar, qué proyecto de país tenemos. Como lo que se está discutiendo es ver cómo saco un voto más que el otro, porque es la disputa electoral, sobre todo... Hay un debate muy... Muy banalizado, donde prima el marketing, en ver golpes de efecto, en ver... Entonces, todo pierde seriedad. Todo pierde seriedad. Los datos, utilizarlo como me conviene, pero sobre todo, lo que decía recién, no discutir en serio un proyecto alternativo de país. ¿Quién discute un proyecto de país? Claro, y de ciudad también. Claro, dice, por ejemplo, le digo en el caso de... Sí, de ciudad. Bueno, el tema de ciudad es específico, porque ¿cuál es la superficialidad más grande? Hablar de un proyecto de ciudad distinto a un proyecto de país, como el país se va a caer a pedazos, pero la ciudad podemos hacer un proyecto que discutir las dos cosas vinculadas. No vamos a poder salir los porteños de la General Paz porque estamos... El país debe, en los próximos 4 años, 150 mil millones de dólares de deuda. ¿Qué proyecto alternativo de país se construye con eso? ¿Y qué proyecto de ciudad se construye con eso? Bueno, estas cosas hay que discutirlas. Para nosotros... hay que desconocer el acuerdo con el fondo. Es parte de un camino para construir un proyecto de país y un proyecto de ciudad. No hay posibilidad. Tenemos niveles de pobreza, no quiero meterme con los números. Claro, pero sabemos que... Altísimo, estructurales. Sabemos. Puede subir un poco, puede bajar, pero hay una estructura de pobres que no cambia. ¿Cómo reemplazamos eso? Que hace años, claro. Bueno, claro. ¿Quién está discutiendo eso? Para ahora? Eso tiene que ser otro país. Todos los que han gobernado hasta ahora... El que más bajó la pobreza la bajó a 25-26% en los últimos 30 años. Así que siempre tuvimos, llegamos al 60 y bien, tenemos el 25, tenemos, qué sé, el gobierno anterior la dejó en 30, este ahora estaría en 35, suponemos que la dejará en 30, por ahí. Es un problema, ¿no? Pero en el 70 había 4%. Y en el 70... Entonces hay que ver la película. En los 70 había un 4% y un 3%. Y pico, y un 2% de desocupación. Bueno, yo salía a buscar trabajo, me quedaba sin trabajo, a los 3 días conseguía otro trabajo, con Clarín bajo el brazo. Lo nombro porque así se conseguía. Hoy es imposible tener que conocer a alguien si no conseguís laburo. Efectivamente. Pero como te vamos a dejar porque te tuvimos mucho rato, lo que te vamos a pedir es que le digas ahora a la gente, en unos minutos... ¿Por qué te tienen que votar? Bueno, porque nosotros planteamos que para lo que viene hay que juntar fuerzas para construir un proyecto alternativo de país, y para construir un proyecto alternativo de país hay que empezar desconociendo el programa integral de ajuste que plantea el Fondo Monetario Internacional, con reforma laboral mediante, con reforma tributaria. Es decir, esto va a afectar a todos, ¿eh? Esto no es San Luis, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Esto va a afectar integralmente al país. Entonces, ¿por qué votarnos a nosotros? Porque somos por lo menos planteamos, no le damos una receta mágica a nadie, no le decimos, miren, acá tenemos las 10 propuestas nuestras que le va a cambiar la vida a todos. Le decimos, mire, votar a nosotros significa votar una fuerza que está planteando que el conjunto de la población tiene que involucrarse, y va a seguir planteando eso, como lo están haciendo las mujeres, autoconvocándose desde abajo, para desconocer el acuerdo con el fondo, para empezar a construir un proyecto alternativo, y para lo que le decía hace un rato, seguir cuestionando esta democracia, donde deciden pocos y donde perjudica la enorme mayoría. Y para pelear por una democracia alternativa, donde los pueblos decidan y demás, bueno, hay que construir fuerza. Parte del voto que va dirigido a autodeterminación y libertad es un voto a estas ideas, mucho más que llegue un candidato. Es un voto a estas ideas, fortalecer las ideas, que es lo más importante, y para eso intervenimos en la campaña. Bueno, yo igual me quedó una cosa, y me van a matar los oyentes si no te la pregunto. brevemente, así te liberamos. ¿Por qué no pudo haber unidad? Yo leí el comunicado que ustedes sacaron por la invitación del FIT. ¿Por qué creen que no es el momento para la unidad con la izquierda? Bueno, es una pregunta que es difícil sintetizarla. Bueno, le diría, te doy 5 minutos, le damos. No, tres minutos. No, vale. Nosotros, primero, porque mucha gente... plantea, y es lógico que nos vea como una fuerza que es lo mismo y es una cuestión de egos y qué tal este y no se ponen de acuerdo con esto y con... nuestro planteo, coincidimos en varias cosas con la fuerza de izquierda, pero coincidimos en... tenemos una diferencia en algo que es muy importante para nosotros, pero que tiene implicancias en otros aspectos, que es, ellos siguen planteando construir un partido que dirija, es decir, que los cambios que plantean, que nosotros mucho compartimos... Hay que construir un partido que dirija a la población, a los trabajadores, a los estudiantes. Y nosotros estamos construyendo un partido desde hace muchos años planteando que si los pueblos no se autodirigen, no hay salida. Que la experiencia de partidos que dirijan y que guían y le dicen es por acá, es una experiencia que viene de 100 años y nos parece que hay que explorar un camino distinto. Esa diferencia... que quizá mucha gente dice, bueno, pero esto es una abstracción, ¿qué significa? Tiene en concreto implicancias importantes. Cuando uno está en una fábrica, cuando uno está con estudiantes y demás, ¿qué le plantea? Una fuerza de izquierda le dice, nosotros tenemos que dirigir, nosotros, y lo dice más explícita o menos explícitamente, nosotros decimos, apostamos que se autodirijan. Bueno, cuando estamos en campaña electoral también acentuamos algo. ¿Qué es lo que acentuamos? Que los pueblos tienen que decidir. Si uno sigue la campaña, por ejemplo, del Frente de Izquierda, no acentúa esto y ni plantea que los pueblos decidan. Está más vinculados a, bueno, yo voy a ser mejor representante, porque plantea más la cultura de la dirección. Vótenos porque yo voy a ser mejor representante que otros. Y nosotros le decimos, ¿nos vota? Fenómeno. Va a fortalecer ideas que van a seguir planteando que si no se autodirige y si no construye fuerzas de abajo, autoconvocada como lo están haciendo las mujeres, no hay salida. Bueno, claro, ¿eh? Bueno. Fernando Vilardo estuvo con nosotros, le agradecemos mucho y bueno, esperemos que tengas... que te vaya bien en las elecciones, ¿eh? Y por lo menos, bueno, pasarlas paso para después ya ser candidato. Gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo estábamos... contentos, por decirlo de alguna forma, porque íbamos a ver alguna película al cine del Plata, ahí que se había reabierto alguna sala, este cine que está en Alberdi al 5700. Bueno, después estuvo cerrado y ahora está cerrado, pero lo que podría ser la noticia es que... a exigencia de la justicia, el gobierno de la ciudad presentó una propuesta ante la justicia para hacer algo ahí. Pero los vecinos, los que defienden a este cine, no están de acuerdo con lo que ha decidido el juzgado. Y a pedido del gobierno, ¿no? Por supuesto. Por eso estamos comunicados con Walter Ordóñez, que es miembro de la Coordinadora en Defensa del Cine del Plata. ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por... Buenas noches. Bueno, más o menos contaba un poquito lo que está pasando. A ver, vamos a ubicarnos en el cine. El cine hoy está sin funcionar, ¿no? El cine el cine, la coordinadora en defensa del cine Plata viene defendiendo el cine Plata, precisamente en el momento en que el inmueble de la ciudad que había adquirido la ciudad de Buenos Aires, el gobierno quiso tirarlo abajo para hacer un CGP. Sí. En el 2010, en el 2013, entre muchísimas cosas que hicimos para la justicia, y obtuvimos fallos a nuestro favor para que el gobierno haga un centro cultural. Uh-huh. Se empezó a hacer ese centro cultural y, como vos bien decías... Walter, se te escucha medio mal, a ver si te podés ubicar porque se pierde de repente la voz. A ver. Sí. A ver. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, hola. A ver ahora, a ver, sí. A ver. Bueno, te decía, entre el 2011 y el 2013 se habilitaron dos microsalas. Tal vez a eso te referías vos cuando decís, en algún momento nos pusimos contentos porque en la bajada, en todas las zonas de alrededor, el cine parecía que se recuperaba y para siempre, pero en el 2013 tuvimos que volver a ir a la justicia para sí. decirles, tienen que terminar esta obra. Sí. Y nuevamente la justicia falló a favor nuestro, el gobierno se comprometió a hacer la segunda y última etapa. La licitó, la ganó una empresa, T5, 27 millones de pesos, el gobierno se los pagó todo, e increíblemente, ¿sí? Uno dice, bueno, se licita, se paga, se termina. No, no se terminó. Estuvo desde el 2013 hasta el 2015 en obra. En el 2015 se cierra definitivamente y queda paralizado, clausurado, la obra sin terminar, y por lo tanto en estos últimos ya 4 años en franco deterioro eso que alguna vez había empezado a vislumbrar ser un centro cultural con 2 salas y con lo que tendría que haber sido la sala teatro de la planta baja para 600 espectadores. Por eso sí. volvimos a la justicia. Ajá. Y ahora la justicia le pidió al gobierno qué obras se están haciendo. ¿Y el gobierno qué es lo que le contesta, Walter? En realidad no es que nosotros nos opusimos al plan de obra del gobierno, porque dicho así parecería que nada nos viene bien. La justicia le dijo al gobierno que si en 10 días no le presentaba un plan de obras, el sí. ministro de Cultura, Enrique Abogado, iba a tener que pagar una multa de sus ingresos. De 1.000 pesos diarios, claro. Sí. Entonces, ¿qué hizo el gobierno para evitar eso que era un bochorno? Porque que un funcionario tenga que ser multado para que realice su trabajo, en definitiva, es lo multan por no trabajar, por lo menos por no trabajar en pos de la cultura, en la barriada sur, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Es el ministro de la Cultura de Recoleta y Palermo, sí. Enrique Abogado. Lo multa. ¿Qué hace? Presentan supuestamente un plan para evitar esa multa. El plan era una planilla de Excel, ¿sí? Sí. Que a cualquiera de nosotros con esa planilla, la municipalidad no le habilitaría ni la reforma del baño de nuestra casa, ¿sí? Uh-huh. Porque no había detalle, no había descripción de cuáles eran las tareas a realizar. Solamente, por ejemplo, para que te des una idea, te decían, tareas de demolición, se va a realizar durante 3 meses demoliciones. Oiga, ¿cómo durante 3 meses demoliciones? ¿Qué van a demoler? Si al cine le falta un 20% terminar. ¿Qué? Tareas de movimiento de suelo, 1 mes realizando movimiento de suelo. Oye, ¿cómo? Una topadora entrando, haciendo un pozo. Claro. Si en el subsuelo del cine, ya en la obra, se instaló en el sótano del cine lo que es el sistema de refrigeración y calefacción central. ¿Qué movimiento de suelo van a hacer? Uh-huh. Es decir, esa planilla era burda, era mediocre, era insuficiente como plan de obra desde cualquier punto de vista. Lo único que buscaba esa planilla era evitar que pague la multa. La sanción del juzgado. Claro. ¿Sí? Ahora, Walter, ¿y ahora cómo queda esto? ¿Es decir, ustedes cómo volvieron a hacer una presentación legal? Claro. Todo esto que te estoy diciendo lo volviste a expresar en institucional. Digamos, podría haber dicho, por un lado tengo un plan de obra, y por el otro lado tengo los vecinos que dicen que es un plan de obra. Tengo que decidir. ¿Sí? El juez tiró la pelota por ahí más arriba, digamos. Dijo, bueno, a ver, vecinos, infórmenle al gobierno lo que ustedes opinan de tiene, entonces, bueno, es lo que acabamos de hacer la semana pasada, enviamos las cédulas para decirles al gobierno que lo que han presentado, explicarles, no tal como lo he dicho yo. Ajá. Se te escucha muy mal, Walter, no sé qué pasa con el teléfono. Entonces, ahora esto entró de nuevo en la justicia. Sí, no salió nunca de la justicia. Ahora el juez dijo, bueno, que el gobierno opine si lo que dicen los vecinos, que este plan de obras no es tal, no reúne los requisitos para hacer un plan, bueno, le da de vuelta la oportunidad al gobierno que se rectifique o ratifique lo que presentó. Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir a ver cómo avanza esto. Walter, te agradecemos mucho por esta comunicación. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Escuchábamos Walter Ordóñez, de la Coordinadora de los Vecinos por el Ex Cine del Plata. ¿Qué tal te vi jugando? Pensé que estabas soñando. Y justo que me alejaba tuve que volver, volver. La luz está apagando, no sé qué está pasando. Y justo que me alejaba tuve que volver, volver. Parece broma que a veces no se puede elegir lo que uno siente. Parece broma que a veces no se puede elegir lo que uno siente. Si me quisiste ver y una dicha atrás, no necesito que vuelvas a llamar. Y si alguna vez lo quieres intentar, solo te pido, déjame pensar, déjame pensar. No se puede elegir lo que uno siente. Parece un broma que a veces no se puede elegir lo que uno siente. Si me quisiste ver y ahora te echas atrás, no necesito que vuelvas a llamar. Y si alguna vez lo quieres intentar, solo te pido, déjame pensar, déjame pensar. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, acá estamos con cambio. Nos quedó cantidad de cosas fuera de agenda. Hubo gente, queríamos charlar con la gente que está en Plaza de Mayo vendiendo verduras y hierbas marca Pindonga. Porque queríamos hablar justamente qué es lo que hay que consumir. Consumir marca Pindonga. Ahora váyanse a Plaza de Mayo si están todavía. Ahí hay verduras, hay todo. En vez de ir al supermercado, como quiere que vayamos Cristina Fernández de Kirchner a comprar marca La Granja, todas esas que usted conoce, Granja Iris y esa, compre Pindonga en Plaza de Mayo, que aparte es mejor, la verdura. Camilo, vamos. Bueno, muy buenas a todos los oyentes. ¿Qué pasa? Entré, sí, el final del programa, como que uno ya está. Bueno, pero después de tanta acción está más relajado. Tirá parte, ¿viste?, de tu laburo, ¿viste? Bueno, hace un par de semanas hemos arrancado a hablar del género del policial, ¿no? El cine negro. Arrancamos con Killer, el japonés. Después pasamos al norteamericano con The Killers, justamente, película que estabas mencionando, Los Forajidos. Y ahora prometí que íbamos a pasar al cine negro argentino. ¿Cómo llega el formato? ¿Cómo llega el policial acá? ¿De qué manera, no? Primero empezamos hablando del japonés, el cual mencionamos tenía cierta intención social, ¿no? De mostrar cuál era la realidad japonesa posguerra. Mientras que, a diferencia del japonés, el norteamericano se centraba más en una cuestión estética y de mostrar tal vez lo podrida que están las instituciones en Norteamérica, pero no de hablar de una sociedad que está atravesada por la pobreza y demás. No, se encargaban de estetizar, digamos, estas historias sobre corrupciones, sobre traiciones y demás. Arrancamos por la japonesa, después pasamos por el cine japonés, después pasamos por el norteamericano, ya que el argentino, el que nos tiene ahora en vilo, sí, está mucho más influenciado por el norteamericano. Aunque se dice, inclusive hay muchos críticos de la época, que también tenía cierta intención social el cine policial argentino de los 40 y de los 50. He visto varias películas, decenas de películas. Me faltan muchas más todavía porque hay material. Hay películas inclusive que no puedo encontrar, películas que se han perdido por obvias razones. Y todavía no logro encontrar esta cuestión, esta intención social, ¿no? Y yo reciente hacía una pregunta fuera del aire. Porque supuestamente había muchos directores que tenían cierto, eran medio, no sé si ya existía en ese momento el término, pero eran medio gorilas, podríamos decir. Tenían medio cruzado a Perón y había cierta crítica al poder político. Hasta ahora en las películas que vi no lo encontré. Ojalá lo pueda encontrar para, traer y corroborar. Si hubiera existido esa película, que no las esté encontrando en este momento, ¿no? Pero bueno, sí, sigo buscando esas películas. Supuestamente hay críticos que hablaban de distintos directores que eran críticos del peronismo y del poder político en aquella época. Pero bueno, nos vamos a centrar más en el cine policial argentino, que fue mucho más influenciado por el norteamericano. En esta cuestión estética, ¿no? El trabajo de iluminaciones y demás. Toda esta, siempre, la figura también, una figura que no marcamos en las veces anteriores, la figura de la femme fatale, ¿no? Es la mujer fuerte, independiente, que termina de alguna forma, traiciona, tiene ambiguas, digamos, intenciones, ¿no? Se muestra de una manera, pero después lo es de otra, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto influencia mucho más el cine policial argentino y traemos para que vean dos películas. Las dos las vamos a mencionar la semana que viene, vamos a retomar, porque una es del año 52, No abras nunca esa puerta, película de Carlos Hugo Christensen, que la pueden encontrar en la plataforma Encinear, así como también la pueden encontrar en YouTube. ¿Es con Ángel Magaña esa? Exactamente, es con Ángel Magaña. Muy buena esa película. Excelente película, creo que el mayor exponente del cine policial argentino, por cuestiones de que es negrísimo, de que todo lo que vinimos mencionando, sobre todo la semana pasada, perdón, hace dos semanas, con Los Forajidos, con The Killers, todos esos puntos están presentes en esta película. Y la otra, nos vamos ya a la década del 70, para ver diferencias y cómo fue cambiando el policial. Año 1978, la parte León de Adolfo Aristarain. También que, excelente. Sí, si, para mí no sé si es mi película argentina favorita, pero pega en el palo. Es una película que me obsesionó un poquito, inclusive, ¿no? Julio de Gracia era. Exactamente, Julio de Gracia y, bueno, un Julio Chávez muy joven, de 20 muy años, bueno, con furia. Película, sí. Excelente película. Pero bueno, nos detenemos un segundo. La semana que viene retomaremos con la parte del León. Nos detenemos en No Abras Nunca Esa Puerta, que está Yo este dato lo averigué hace poquito. La película tiene dos relatos. Carlos Hugo Christensen había leído unos relatos de un escritor norteamericano, el cual mismo Hitchcock había adaptado para una de sus obras, para hacer La Ventana Indiscreta, película que salió 4 años después, inclusive en 1956, si mal no recuerdo. 1952 es Nunca Abras Esa Puerta. Quiso adaptar tres relatos, dos quedaron en esta película, No Abras Nunca Esa Puerta, y la otra, ya que había quedado muy larga, hicieron una película aparte que estrenaron con unos meses antes, fue Si Muero Antes de Despertar. Esta película también la pueden encontrar, pero nos vamos a centrar más en No Abras Nunca Esa Puerta, que son película de una hora y media, aproximadamente 40 minutos, son dos historias completamente independientes, en la cual justamente lo que de alguna forma las une es la figura literal de una puerta, ¿no? Así como los protagonistas dejan entrar problemas en su vida, dejan entrar al mal en su vida, a través de, bueno, esta puerta. Obviamente tiene su interpretación, tanto literal como figurada, tiene su interpretación metafórica, ya que, bueno, el bien deja entrar al mal en su mundo, ¿no? Y empiezan a pasar cosas horribles, ya que dejan entrar en uno de los relatos mafiosos, dejan entrar traiciones, sobornos, secretos, etc. No vamos a entrar en muchos detalles de lo que es la trama de cada una, ya que son dos distintas y nos estaríamos yendo mucho, pero ya para la semana que viene vamos a andar un poquito mejor. Pero mientras tanto, vayan viendo No Abras Nunca Esa Puerta, de Carlos Hugo Christensen. Mismo el guión lo adaptó Alejandro Casona, que bueno, tiene, no sé si cientos, pero tiene decenas de obras, es un escritor muy conocido, tiene novelas, cuentos, obras de teatro, etcétera, etcétera. Mismo recuerdo que en el secundario nos hicieron leer La Barca Sin Pescador, ahora que claro, se me viene a la cabeza. Claro. La Dama del Alba también, esa la leí aparte. Pero bueno, vean No Abras Nunca Esa Puerta, la pueden encontrar en internet muy fácil, ya dije, sea por YouTube o sea por Cinear. Y la semana que viene vamos a retomar con un poco más del policial, porque no es todo lo que hay esto. Así que es mucho más y es muy interesante a lo largo de varias décadas. Gracias, Camilo. Qué lindo poder ver películas gratis. Nosotros nos vamos, se nos cumplió el horario. Nos reencontramos la semana que viene. Pásenla bien, disfruten del receso escolar. Gracias, Soledad Vázquez. Chao, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.